luces apagadas, desvelados viendo el mismo techo y ninguno dice nada. Con un nudo en la garganta y 3 años puestos sobre el pecho, esperando unas palabras. Puede que sea obvio para los dos que algo entre nosotros se rompió, pero a mí me da la sensación de que si estás aquí esto no se acabó.